las palabras no alcanzan, es donde nace otra canción. Habla el alma, escucha el corazón. Nadie inventa las canciones, ellas ya estaban ahí. Solo hay que descubrirlas, dejarlas salir. Los pensamientos cautivos en busca de una salida trascienden la celda del tiempo y ya no hay silencio. O la sala de heridas. Sabes también tú que al mismo sitio de donde venían, donde las palabras no alcanzan, es donde nace otra canción. Habla el alma, escucha el corazón.